Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio USAL. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas. Buenas tardes, estimados oyentes de Don de Lenguas. Una vez más, les doy la bienvenida a nuestro programa. Esta semana contamos con la segunda parte de la entrevista que ya comenzamos la semana pasada a Aníbal Campos, traductor de, entre otras muchas obras, La muerte de mi hermano Abel, cuyo autor es Gregor von Rezzori. Sin más dilación, les dejo con la entrevista que corre a cargo de Manuel de la Cruz, Laura González, Celia Hernando y yo mismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Yo quería rescatar un poco esa mención que has hecho hace prácticamente nada sobre esa distancia que hay que tener un poco entre la admiración y el trabajo de uno mismo como traductor. Y hacer mención a esto porque Aníbal ha estado con nosotros también en las aulas anteriormente, hoy mismo. Entonces, rescatar un poco eso que hablamos también de lo importante que llega a ser esa admiración y el hecho de disfrutar el trabajo de traductor en el sentido de combinarlo con cosas que a nosotros nos llenan y que son parte de nuestros intereses y pasiones. Y hablando de todo esto, hemos llegado a la conclusión antes en las aulas de que cuando esto no sucede se encuentra uno haciendo encargos que no le gustan o que no acaba disfrutando, o incluso anécdotas como nos has contado antes de encargos curiosos a los que te has enfrentado. Y en esa línea yo tenía curiosidad por saber, puesto que ya hemos hablado un poco de los encargos quizá más anecdóticos en ese sentido, tendría curiosidad de saber cuál consideras que ha sido el encargo que más te ha puesto a prueba o que más, incluso aunque sea dentro de una temática que te guste muchísimo, o que cuál consideras que te ha puesto más contra las cuerdas, quizá. Bueno, a mí habría que verlo desde muchos puntos de vista. Pues, o sea, está el encargo que te pone contra las cuerdas porque es pesado el libro y es difícil y tú no comulgas con él, no comulgas con su idea. Y después están los desafíos placenteros, digamos así, el que te gusta, el masoquista, ¿no? Esto es un desafío, por ejemplo. Este es un libro que es un gran desafío, pero lo disfrutas. Y después hay libros que son un desafío a otro nivel, como por ejemplo puede ser la biografía de Goebbels, ¿no? Yo tradujo una vez una biografía de Goebbels de 1500 páginas. Entonces eso es un desafío porque ya de por sí, es que se me corta el aliento la máquina de pensar en ese año en que traduje eso. Es uno de estos académicos alemanes que quieren demostrar que conocen todo el uñero, la uña encarnada que tiene, que le producía la cojera, todo lo quieren demostrar. Entonces, para todo eso hay 100 páginas. Y lo que te pueden decir en una frase, que además tú como con cierto entrenamiento literario de estar escribiendo, de estar traduciendo, tú te das cuenta enseguida que eso se podía haber resumido y no pierde ni un solo ápice de su valor como dato académico, como que no lo pierde, ¿no? Pero esto es muy estilo del académico alemán, ¿no? Y ese es un desafío, por ejemplo, que te llena de angustia. Pero lo haces, porque bueno, tú crees que es, además eso ha sido una decapitación moral de Goebbels, ¿no? Y incluso se cuestionaba muy bien esta cosa que siempre a Goebbels todavía se oye en algunos, bueno, sí, era un cabrón, pero era muy inteligente porque concibió esta cosa de que una mentira repetida no era muy, lo pone como un tipo como lo que era, un tipo mediocre, un tipo que no tenía personalidad, que entregó todo a su personal, el Führer, o sea, lo hace desde una perspectiva psicológica muy, muy convincente, ¿no? Pero claro, esos son desafíos que te tomas y tú dices, bueno, esto lo tengo que hacer porque realmente es un libro valioso y, pero no lo quiero hacer más. Ya. Es eso. Y después está este, bueno, esto es un desafío ya por lo que decía un poco, la cantidad de temas que incluye, la cantidad de estilos, el valor literario. Y entonces, las 800 páginas, no, y lo haces, pero lo haces con cierta, tampoco es que estés diciendo todo el tiempo, qué placer, siento traduciendo esto, no. O sea, porque un mismo libro, aún los cortos pasan por diferentes etapas, porque también están marcados por tus ritmos vitales y por tu inspiración o por tu frustración de un día, qué sé yo. Esto incluye, yo creo, que un poco todas las etapas también de uno, ¿no? De su carácter también. Hay días que tú sales del libro, o sea, que primero no te inspira nada. Hay pasajes incluso del libro que a ti te dicen, bueno, este pasaje sobra, ¿no? Te permites hasta eso de decírtelo para ti, no de quitarlo de aquí, pero sí decir, esto sobra, esto se lo tendría que haber cargado. Y yo creo que es el... Ya te digo, o sea, hay muchos matices. Después hay también desafíos que uno se propone a veces absurdamente. Lo digo ya no tanto ahora, pero sí al principio de empezar a traducir en España. Bueno, lo contaba hoy en el aula, ¿no? O sea, bueno, este es un falso desafío. Pero es que te dicen, no, voy a traducir a Ratzinger. Mentira. O sea, lo que vas a traducir porque te falta tienes un hueco en noviembre y tienes que llenarlo para que te entren una cantidad de euros. No sé. Pero te autoconvences de que te vas a meter al desafío, te vas a someter al desafío de traducir este texto teológico, y a la larga te sale mal. Entonces, bueno, los desafíos son muchos en ese sentido, ¿no? Tiene muchas aristas también. Veo que nos adentramos en un terreno en el que me parece inevitable preguntarle si por cuestiones ideológicas ha rechazado algún encargo. Acaba de mencionar el de Ratzinger, que sí que lo aceptó, el de Goebbels, pero alguna vez ha dicho, basta, hasta aquí llego. Después de lo de Ratzinger me lo planteé así, y eso sí es una cosa que yo, por ejemplo, no traduciría en un contexto ya desde el punto de vista ensayístico que yo no tenga, que yo no conecte con él de ningún modo, porque primero es una, o sea, afectas a la profesión. O sea, yo creo que esto te metes en un terreno donde contaminas el texto con tu propia, te la pasas mal personalmente, porque entonces estás viendo ahí, no sé, te sientes un poco mercenario, ¿no? Te sientes... Yo, después de Ratzinger, eso para mí fue un antes y un después. Yo decidí que no iba a hacer nunca más, por lo menos, un texto ensayístico, porque ya esto es una novela, y aquí hay muchos planteamientos, como decía antes, con los que yo no estoy de acuerdo. Y tú lo sabes, o sea, pero bueno... Y aquí estamos hablando de otro, es un texto literario, es una novela, no es una novela que predique nada... ningún fascismo, ni mucho menos así, pero bueno, con un ensayo con el que tú no comulgas, yo creo que uno no se debe... Pero bueno, esto es una decisión también personal, ¿no? Esto es una decisión también personal. Yo creo que hay una etapa en la que uno traduce de todo y uno hace esa especie de andar sobre una cuerda floja de personalidades, en que, bueno, ahora voy a adoptar esto porque voy a traducir esto, y yo creo que hay que hacerlo también, porque además eso te da experiencia, te da soltura... te da conocimientos, acumulas conocimiento, acumulas práctica, acumulas experiencia. Y bueno, para mí es una decisión personal, que yo decía en un momento que yo, por lo menos en tema ensayo, nunca más iba a ser una cosa así, que por lo menos ideológicamente no tuviera una afinidad, o que yo no le viera una utilidad. Volviendo un poco a la traducción que tenemos ante nosotros, Y al texto con el que hemos comenzado, ¿no? La lectura. Muy interesante. A mí me ha evocado muchas imágenes. Por un lado, a mí me ha venido a la imagen Metrópolis, no sé por qué. Supongo también por esa imagen fascista, o incluso esa redacción en la que evoca o sugiere la teoría de la conspiración, de los Illuminati y toda esta... Hay mucho elemento expresionista en ese... Sí. Y me ha evocado esto. ¿Por qué ha elegido precisamente ese fragmento? Pues a mí uno de los pasajes que más me gusta, hay varios, este pasaje sobre Nuremberg está repartido en varias partes del libro. Y a mí una de las cosas que más me gustó de este libro es precisamente, Rezzori fue reportero de guerra para la radio británica, una radio del noroeste de Alemania que estaba controlada por los británicos, en los juicios de Nuremberg. De todos los apuntes, todos los pasajes que hay aquí sobre los juicios de Nuremberg se basan en apuntes que hizo para esos reportajes. Y una de las cosas que a mí me fascinó de la lectura de este libro fue descubrir que las tesis posteriores de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, que empiezan en los años 60, ya están en Rechori en esos apuntes, intuitivamente. O sea que no hay... Yo, una de las cosas por las que ahora estoy investigando es tratar de ver si Hannah Arendt oyó aquellos reportajes de alguna manera. Porque, bueno, en ese momento vivía en Nueva York, pero visitaba Alemania. Entonces, yo estoy por esa línea de investigar para determinar exactamente si Hannah Arendt pudo haber oído esas... Porque de la manera literaria que lo hace, coincide plenamente con esas tesis de Hannah Arendt, que además le causaron tanto rechazo en la comunidad judía y en Estados Unidos, sobre todo. O sea, Hannah Arendt, esto no fue fácil. Ahora se está establecido como ya es como casi una frase hecha, la banalidad del mal. Pero cuando salió el libro sobre los juicios de Eichmann, la pasó mal, porque nadie aceptaba el hecho de que o sea, que se cuestionara la manera en que los Estados Unidos y las fuerzas aliadas monstrificaron a estos sujetos que eran los capos nazis en una política interesada de hacer una especie de transición suave, incorporando a algunos ex nazis a la administración, a la investigación científica. O sea, hasta el año 68, 69, 70, toda Alemania, todo el funcionariado alemán está impregnado por el nazismo todavía. Y entonces, a mí eso es una tesis que me fascina. Yo creo que también tiene que ver, ahí sí tiene que ver un componente con mi historia personal, que es la de Cuba. Y es la de la culpa colectiva, donde todo el mundo diluye lo que la participación, en alemán se dice muy, muy bien, Mitläufertum, en un proceso que destruye una nación, que destruye un país. Entonces, eso fue una de las cosas que más me fascinó. Porque lo que Rezzori plantea aquí es que estos tipos eran mediocres, eran de una mediocridad tal que es inconcebible que se le pueda atribuir esta monstruosidad que está destinada nada más que, hombre, para figuras del Renacimiento y para cuadros del Bosco. Y yo creo que esa es una de las tesis que a mí más ahí me conmueve. Yo creo que por ahí me voy, por eso es que escojo una... Cuando he leído públicamente, escojo casi siempre, si tengo que leer más, tengo más tiempo, pues leo otra, pero leo alguna de esas, ¿no? La meto. Yo creo que es una de las cosas que más me fascinó del libro. Ese cuestionamiento de la... Además, la manera magistral en que narra eso, ¿no? En que narra y describe a los capos nazis. Y a mí eso me fascinó. Y ahora estoy investigando esto que te decía, o sea, buscando a ver si a Hannah Arendt alguna vez oyó esos reportajes, o los leyó, o lo que... Leerlo es más difícil, pero que lo haya oído, ¿no? A raíz de esto, le quería preguntar, porque usted nos ha dicho en clase que no solo es traductor, sino que de alguna manera desarrolla unas labores de crítico, de investigador. Sí, eso porque soy un atrevido. Eso. Pero no, en cuanto a la traducción, yo sí creo que... yo defiendo la idea de que el traductor... Bueno, siempre nos estamos quejando de la invisibilidad del traductor. Entonces, es como ya también una frase hecha. Y lo cual es cierto, y lo cual es que hay que seguir luchando por... Pero yo creo que hay que tomar un poco las riendas en la mano de esa... Entonces, el que tenga, no digo todo el mundo, pero el que tenga personalidad, el que tenga ganas y el que tenga deseos, yo creo que debe un poco participar más activamente el traductor, participar por sí mismo, ya no como traductor solamente, sino como escritor, como crítico, como ensayista o con lo que sea, en la vida pública y en la vida cultural. Porque si no, yo creo que estamos cometiendo, yo creo que es un poco irresponsable. Estamos dejando en manos, por mucho que nos quejemos de cómo está estructurada la cultura en este país, las mafias que hay, la no sé qué, si nosotros dejamos eso en manos de esa gente, pues entonces nosotros estamos también un poco participando. Y bueno, eso cuesta, porque hay que meterse en polémicas que uno mejor estaría en casa tomando un vino. Yo me meto en la polémica y me tomo el vino igual, o sea, yo... Pero yo creo que es importante, porque también es preparatorio del terreno de un futuro, digamos, menos... que abra más puertas a la excelencia, al talento verdadero. Que no estén las cosas dirigidas por burocracias que mantienen situaciones que de por sí son insostenibles de manera eterna, ¿no? Y yo creo que eso es un poco... Es un poco también lo que ha pasado, ¿no? Con la intelectualidad también, la academia, que se encierra en su mundo y no sale fuera, ¿no? A hacer una crítica constructiva, social, del panorama político, no hay una implicación política ya, ¿no? Y no se asume tal vez la responsabilidad como individuo dentro de la sociedad. Sí, pero yo le extiendo al intelectual y a la clase, bueno, digamos, a los escritores, por ejemplo, ¿no? Que están, viven en su concha y su mundo y todavía estamos a veces viendo, no sé, un mimetismo, por ejemplo, que es en la prensa oficial, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas típicas es que se glorifica un autor y te dice, pero ¿y por qué? ¿Y este qué tiene? Y es que cuando ves, bueno, lo han entronizado en el Times Literary Supplement o en el New York Times Review of Books. ¿Y? ¿No? Y ahora, yo estoy muy esperanzado porque yo veo, por ejemplo, en la red hay una cantidad. O sea, yo tengo que decir que con este libro en particular estoy muy satisfecho porque incluso en los periódicos oficiales, digamos así, han salido buenas críticas. Pero las mejores han sido publicadas en blogs. Gente que sencillamente es amante de la literatura, son lectores de toda la vida, tienen un blog y opinan sobre literatura. Y algunos críticos profesionales que no han accedido a los medios han publicado en su blog la opinión. Y a mí las mejores, las más agudas, están en la red. Y a mí eso me resulta esperanzador, o sea, a mí eso me parece fascinante y importante además. Porque da acceso a un talento que está ahí, que deconstruye un poco también el mecanismo de las instituciones que se han anquilosado, las dinamiza, quizás. Y eso a mí me parece positivo. Para concluir, me gustaría preguntarle si usted tiene presencia en las redes sociales. Ay, sí, mucha. Más de la que quisiera, pero. Pero no, bueno, yo tenía un blog de traducción, pero lo tenía compartido con un colega y bueno, en un momento determinado los intereses ya no coincidieron, entonces él quiso hacer su blog, y yo abandoné un poco el mío. Con cierta impericia, porque me di cuenta de que no sé llevar un blog. Entonces, tengo Facebook y entonces a mí me ha sido muy útil. O sea, yo prácticamente el 60-70% de las cosas en las que estoy trabajando ahora, muchas de ellas, la gran mayoría, se concretan por Facebook. Contacto personal con Facebook, el interés que ha despertado Rechorio u otros autores que he traducido, gente que me contacta y me ha dicho, oye, estoy fascinado con este libro y me interesaría tal cosa, y no has leído a este, y bueno, después el contacto con revistas, con otros actores de la red que tienen blogs, páginas web, y entonces yo estoy fascinado con eso, pero hasta ahí llego, o sea, creo, a veces me abruma porque es un medio un poco. Es un medio donde se mezcla demasiado lo personal con lo privado, con lo público. Entonces, y además es inevitable, porque por mucho que yo le dedique el blog, el muro, a poner solamente mis lecturas, yo no tengo tantas como para no. Entonces a veces pongo un criterio sobre una noticia que está, ¿no? Porque asumo una posición política. Otro día se aparece un primo mío que hace primo tercero o cuarto que vive en no sé, en Kansas City, y al que no veo, ya ni me acuerdo del nombre, me dice, ¿no te acuerdas de mí? Somos primos, ¿no? Entonces se mezcla mucho lo privado con eso. Es un medio, en ese sentido hay que tener también cuidado, ¿no? Pero estoy muy activo, pero ahora creo que lo voy a cerrar un tiempo pronto y distanciarme un poco y dedicarme un poco más al blog, a reformarlo, a darle una nueva imagen, más seria, porque estaba un poco descuidado, y empezar a mostrar en el blog proyectos que tengo en mente, cosas así que tengo, a ver. ¿Y el nombre del blog es? No lo digo porque ahora está cancelado. No lo digo. Le voy a cambiar el nombre también. Pues le voy a cambiar el nombre, cuando salga aviso. Reservamos esta información y concluimos de esta manera la entrevista. Bueno, el blog se llamaba hasta ahora Artesanías, pero ahora está desactivado. Artesanía, pues evolucionará. Arte-sanías. Pues apuntamos el nombre a la espera del cambio. Y de esta manera, Aníbal, le agradecemos que haya concedido la entrevista a Donde Lenguas para presentar la traducción de La muerte de mi hermano Abel, que salió, si no me equivoco, el año pasado, ¿verdad? En noviembre del año pasado, sí. Pues muchas gracias y buen viaje. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.